a mamacita, hombre. ¡Opa! Pero no me regaño, hombre. Regañona. Está bueno ya, deja de rabiar, mi amor. Si antes de casarnos sabías que era un bebedor. Como ya me tienes, quieres que yo esté en la casa. Eso sí. Y que no salga de parranda, dime qué te pasa. Pero si cuando yo estoy tomando te llamo mi cielo, y tú rabiando siempre me dices venite ligero. Pero debieras de comprender que algo por ti siento. Pero siempre tú sigues teniendo malos pensamientos. Yo bebo ron con mis compañeros porque ese trago no me emborracha. Pero tú siempre vives creyendo, hombre, que yo ando con varias muchachas. Yo bebo ron con mis compañeros porque ese trago no me emborracha. Pero tú siempre vives creyendo, hombre, que yo ando con varias muchachas. Ajá. Ernesto, me la botella, mamacita. En nada te falto, trabajo fuerte, mi amor. Yo tengo derecho a tomarme un trago de ron. Claro. A la hora que lleguen, siempre haces tu mala cara. Solteras decías que si bebía no importaba. Pero si cuando yo estoy tomando te llamo mi cielo, y tú rabiando siempre me dices venite ligero. Pero debieras de comprender que algo por ti siento. Pero siempre tú sigues teniendo malos pensamientos. Yo bebo ron con mis compañeros porque ese trago no me emborracha. Pero tú siempre vives creyendo, hombre, que yo ando con varias muchachas. Yo bebo ron con mis compañeros porque ese trago no me emborracha. Pero tú siempre vives creyendo, hombre, que yo ando con varias muchachas.